más y despierta la locura. Ante bajo con, siente sin razón que la vida es aventura. Sube cada vez más, que hace la mano, no se ve atrás. Sube cada vez más. Aquí, ¿qué más puedes pedir? Que no tengas a tu lado, ya sabes dónde estás. No mires atrás y no vivas de frente.